Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Arrancamos este segundo programa de la tercera temporada de Express que llevamos hoy haciendo. Y bueno, para los que no sepáis exactamente qué es esto, los que acabáis de enchufaros ahora, os diremos que al margen de un programa normal y corriente, como solemos hacer de una hora y media más o menos, donde estamos pues con nuestras secciones habituales, esto directamente es noticias a casco porro, con el máximo, o intentamos llevar el máximo nivel de contenido posible. Y esta vez, este programa, sí que tenemos un tema que está, bueno, está poniendo en, no voy a decir en jaque, ni mucho menos, pero sí que tiene la comunidad bastante alterada, allí como cerbatillos mirando a ver qué va a pasar, qué va a ser. Y como tenemos poco tiempo, vamos a ir directamente al grano. Y es un nombre que desde hace unos días está volando por la web, y es Stadia, Google Stadia. Para los que seáis como nosotros aquí del inglés cañero, Google Stadia. ¿Qué es exactamente esto de Google Stadia o Google Stadia? Pues básicamente es un servicio que va a ofrecer Google, en el cual vamos a poder jugar, así en resumen, vamos a poder jugar a juegos de última generación, como si fuera un servicio streaming. Así que da igual, ya no era falta, si tenemos PC, da igual que PC tengamos, porque esto vamos a poder jugarlo directamente desde, para que nos entendamos, directamente desde internet. Desde el navegador, vamos, desde sí, el navegador. Desde el navegador. Así que evidentemente tenemos unos mínimos, como básicamente será una conexión a internet decente, se habla desde mínimamente 30 megas para poder jugar algo decente, pero... aquí es lo que exactamente queremos tocar nosotros, un poquito. Ahora vamos a especificar un poquito más en concreto qué es todo lo que es Stadia, pero también queremos ir un pelín más allá y debatiremos así entre los que somos hoy, somos poquitos, pero esperemos que demos estemos a la altura, y es ver un poquito si esto puede ser el inicio de un cambio de temporada, un cambio de ciclo, por así decirlo. Así que está conmigo hoy tanto Roditzi como Ricky Snipe. Hoy estamos de los más veteranos de Indie Podcast. Y bueno, los tres mosqueteros. Sí, los tres mosqueteros. Así que, ¿vosotros cómo veis este día? Yo sé que vosotros sois, sobre todo Ricky Snipe, es muy de consola, Xbox y demás, PlayStation 4, pero yo sé que eres muy de consola. Entonces me gustaría mucho saber vuestra opinión de cómo veis este servicio, si creéis que podrá convivir tranquilamente con el soporte físico, si quizá poquito a poco esto es una denotación de que va a empezar a desaparecer con el tiempo el formato físico, o si pensáis que esto quizá va a ser como el 3D que salió y de momento no ha acabado de tener su auge. Bueno, a ver, yo antes que nada lo que diría es que Stadia es mucho más que una plataforma de videojuegos. Quizá lo estamos enfocando primeramente como Google es su plataforma de juegos. No es una sola plataforma de juegos, es un sistema de distribución de juegos, es un sistema de comunidad para jugadores, o sea, es un sistema de herramientas para desarrolladores. Es mucho más que una simple plataforma de juegos, es un ecosistema que quiere crear Google, y con lo que Google quiere entrar al negocio de los videojuegos en todos los ámbitos. Google quiere meterse aquí con una apuesta extremadamente ambiciosa, entonces, porque además no es la primera gran compañía tecnológica que intenta entrar en este mundillo. Han habido muchos ejemplos de compañías, Apple, Panasonic, por decir algunas cuantas, que han intentado entrar y se han llevado una hostia, incluso con propuestas fuertes. Entonces Google está aquí entrando muy fuerte con algo que es una apuesta muy, muy futurista. ¿Qué propone Google? Pues básicamente pues ejecutar los juegos de forma remota con máquinas ahora mismo de una potencia elevada, no voy a decir super elevada, una potencia elevada. Máquinas básicamente hechas por AMD con una potencia de 10,7 teraflops. No es la mejor manera de medir la potencia, pero sí una buena para medir potencia visual. Recordamos a la gente que, por ejemplo, una Xbox One X puede estar en unos 6 teraflops, o sea que es bastante potente. Como bien has comentado, Amu, te pide una conexión mínima. Google dice que gracias a su capacidad de compresión de código y de imagen, con 25 megas simétricos puedes jugar bien a 1080 y 60 frames, y que con 15 podrías jugar a 720 y 60 frames. Entonces, y con 30 jugará 4K y 60 FPS. Con 30 se supone, sí. Yo imagino que te pedirán más, pero bueno. La cuestión es que durante la presentación, por ejemplo, Google se hartó a decir que precisamente ellos van a poder dar un servicio de altísima calidad gracias a la ingente cantidad de servidores que tienen distribuidos de forma homogénea por todo el mundo, con lo cual da igual donde estés, tú vas a poder jugar sin ningún problema. Y de hecho, recientemente tuve la capacidad de poder ver un análisis de un canal muy famoso que se llama Digital Foundry, desde aquí lo recomiendo a todo el mundo, aunque es en inglés, que son especialistas en hacer pruebas técnicas de juegos o de sistemas. Y pudieron hacer una prueba técnica en exclusiva de Google Stadia para probar precisamente esa latencia que tenía. Bueno, pues ellos en su prueba con Google Stadia, en el Assassin's Creed Odyssey, consiguieron a 1080 y 60 frames, tuvieron una latencia de 1600 milisegundos. Comparado, por ejemplo, con el Google Project Stream, que es como lo que había antes, que estaba haciendo pruebas Google, era de 179 milisegundos. O sea, unos 10, un poquito más, 13 milisegundos más. Vamos a ponerlos en contexto. ¿Cuántos milisegundos tiene una Xbox One X? Pues tiene 145. No es que esté tan mucho más allá. Si miramos un PC a 30 imágenes por segundo, tiene 112 milihercios. Y un PC a 60 imágenes por segundo tiene unos 80. Así que si Google cumple esto, la latencia que promete Google es buena para jugar y va a ser imperceptible para la mayoría de mortales. Quizá para un profesional lo pueda notar, pero para un jugador normal no va a tener problema. La gran pregunta para mí es, ¿Google va a ser capaz de ofrecer esto a nivel mundial a miles de millones de personas? Yo ahora mismo soy bastante escéptico. Hombre, hemos de recordar o hemos de pensar que estamos hablando de Google, o sea, de empresas más potentes del mundo. Entonces, yo creo que si algo no le falta a Google será infraestructura. Y que si lo lanzan, yo creo que serán capaces de mantenerlo. No creo que vayan luego recogiendo cables. Yo creo que más o menos lo van a poder mantener. Luego, por otro lado, tenemos más información. Quizá no conozca un poco el tema. Lo lógico es que quizás se pregunta, vale, bien, me parece bien, pero ¿necesitaré algo para poder jugar? Sí y no. En principio, todo el mundo con un PC puede jugar tranquilamente. Como hemos dicho al principio, puedes jugar en cualquier dispositivo. Puedes jugar en el navegador del PC. Puedes jugar, la gracia es saber si se puede jugar en el móvil. Porque había algunos que decían que sería posible, otros que no. Pero bueno, en principio el móvil también sería un receptor. Tranquilamente te puedes conectar y poder jugar a juegos con Stadia, a través de Stadia. Y luego está también, evidentemente, Smart TV o cualquier televisión con Chromecast. Podrás jugar mediante esos dispositivos, pero ahí sí que vas a necesitar un mando que es muy similar a los de Xbox, bastante, bastante similar, que ese mando es el oficial de Stadia, que ya no solo nos va a permitir jugar juegos cuando estemos en televisión o en Chromecast y demás, sino que además, por lo visto, nos va a eliminar cierto lag que podamos tener, porque en principio reduciría la latencia. Entonces, porque el mismo mando, pues como que nos acortaría ese problema de lag que pudiésemos tener, o sea que encima sería una ayuda a la hora de jugar. Pero ya lo han avisado que si vosotros tenéis PC, teclado ratón o cualquier mando que se pueda conectar por USB, podréis jugar tranquilamente con Stadia con estos dispositivos. O sea que en principio, quien tenga un PC con un mando y un teclado ratón no va a necesitar nada más para jugar Stadia, solo la conexión y evidentemente pues la suscripción o como tenga previsto sacarlo. Sí, eso es un dato que aún no sabemos, tendremos que esperar al E3 o a la Gamescom, no sabemos cuándo van a dar más detalles, pero como bien comentábamos, puedes jugar desde cualquier dispositivo que tenga un navegador. Ahora mismo se ha confirmado Chrome, aunque se ha hablado de dar soporte a otros navegadores. La gracia de eso es que tú puedes dejar la partida y continuarla en cualquier otro dispositivo siempre y cuando inicies tu sesión. Y jugar va a ser tan simple como darle al play a un vídeo en YouTube. Según la presentación oficial de Google, tras darle al play a jugar un juego, tan solo tendrán que pasar 5 segundos, solo 5 segundos para empezar a jugar. Eso es lo que está prometiendo Google. Y podremos compartir una partida, pedirle a alguien que se una a jugar a nosotros, simplemente enviando un link, como si compartiéramos un vídeo. Esto es una de las gracias de Google Stadia. Luego otra de las cosas, y como os he dicho, es el soporte. Al final, lo más importante si te quieres meter al mundo de los videojuegos es tener videojuegos. Puedes tener un soporte, una plataforma muy buena. Por ejemplo, Stadia, por ejemplo, tiene una capacidad de, por lo que ha dicho Google, de crecer y de entrelazarse muy importante, es decir, los módulos que forman Stadia tienen una arquitectura muy flexible que les permite trabajar de forma conjunta y lo que dice Google es que un desarrollador, si quiere, puede hacer que sus juegos utilicen para una sola persona dos o tres módulos a la vez, si lo que quiere es requerir una grandísima potencia gráfica o simplemente usar uno y consumir menos recursos, ¿no? Lo que quieren decir es que la arquitectura de Stadia es muy flexible para que sean los desarrolladores los que saquen la máxima potencia que ellos quieran. Es una plataforma, como digo, interesante para el streaming y Google tiene unos servidores muy potentes, pero todo esto no sirve nada si no tienes juegos. Bien, ahora mismo, confirmado para Stadia, tenemos el apoyo de 2K Games, de ID Software, de Q Games, de Square Enix, de Tequila Works y de Ubisoft. De hecho, ID Software han sido uno de los, digamos, que han dado el puntazo, a mi parecer, más fuerte vendiendo Doom y diciendo, oye, nosotros no vendemos Doom en una plataforma en la que no creamos que se puede jugar bien. Y Stadia nos ha demostrado que se puede jugar bien. Entonces, si un juego tan frenético como Doom se planta en Stadia y ID Software está avalando la plataforma, será por algo. Y de hecho, Doom Eternal será el primer juego, según ellos dicen, que se podrá disfrutar en Stadia a 4K HDR y 60 frames. Entonces, todo esto es lo que los estudios que están dando apoyo a Stadia. Pero es que además, Google presentó su propio estudio de videojuegos. Toda la sección de videojuegos está dirigida por Phil Harrison, un veteranísimo de la industria, hasta en Microsoft y en Sony. Y este nuevo estudio de videojuegos va a estar dirigido por Jade Raymond, que algunos recordaréis también por haber sido directiva en Ubisoft y de hecho una de las cabezas pensantes y creadoras de la saga Assassin's Creed. Con lo cual, bueno, no se han dado detalles de en qué está trabajando Google, pero sí han dicho que va a ser un estudio para crear juegos AAA en exclusiva, obviamente, para Stadia. Y una última cosita que quiero comentar de Stadia aquí para comentar datos es que además de habilitar el control por permitirte usar cualquier tipo de control, también han confirmado que va a tener crossplay con cualquier plataforma, que así la otra, si la otra plataforma también está de acuerdo. Así que entramos en ese ultra crossplay que empezamos a ver, que ahora pues todos podemos jugar con todos sin importar ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Además, la lista de motores que están soportados en Stadia es, bueno, cuanto menos espectacular. Es decir, están casi, bueno, no sé si diría todos, pero bueno, los más conocidos, desde Unreal, está CryEngine, está Vulkan Unity, está Havok, AMD, o sea, hay un montón, está RAD, FMod, Phase FX, o sea, incluso Silicon Studio está. O sea que hay una lista muy burra de motores que están, motores gráficos soportados en Stadia. Lo digo que en principio son compañías que están confiando en que Google va a lanzar esto y va a tener éxito. Luego, por otro lado, ahora que has mencionado Doom Eternal, ha habido una pequeña, no me gusta llamarlo controversia, pero sí como una especie de sombra o desconocimiento de ciertas cosas, como por ejemplo el tema de la restricción de contenido, y es que Google dice que no va a haber juegos solo para adultos, es decir, no va a haber ni pornografía, ni apuestas, ni violencia intensa. Claro, dices, no hay violencia intensa, vale, ¿y cuál es el primer juego que me pones? Doom Eternal. Hostias, a ver, vale, Doom Eternal es solo estar matando bichos y todo lo que tú quieras, pero a ver, no deja de ser desmembramientos, tiros, explosiones, muertes, sangre, gore, o sea, estamos hablando de Doom. Entonces, me gustaría saber exactamente cuando se habla de violencia intensa, porque claro, ya lo que me viene a la mente es un GTA que pueda meterse en el plano de las tres, porque tiene apuestas, violencia y pornografía, entre comillas, pero bueno. No sé exactamente cómo va a afectar esto en el día a día. Claro, estamos hablando de que cuántos juegos hay violentos, cuántos van a, o cuál va a ser la vara de medir. Ahora que sale el Sekiro, por ejemplo, es violento en cierta medida, cortas extremidades o cortas, hay sangre, eso quizás es ese filtro, como matas humanos quizá no puedes jugarlo, pero si matas monstruos quizás sí. No sé exactamente cómo va a ir la vara de medir de Google, pero bueno, al menos esa ya es su intención, la de no juegos solo para adultos. Bueno, yo creo que es un mensaje como para decir, vamos a controlar el contenido que sale aquí y que nadie se le ocurra hacernos un rape day porque no lo vamos a aceptar. Obviamente Google sabe que no puedes limitar a que no hayan tiros ni hostias porque entonces te quedas fuera del mundo de los videojuegos porque no tienes videojuegos. Más que yo creo que era unas declaraciones para cubrirse un poco las espaldas y dar como un mensaje, no sé, políticamente correcto, ¿no? De vamos a controlar lo que sale aquí y cómo lo lanzamos. No creo que fuera más allá de eso, la verdad. Ya, no, pero a ver, no tiene mucho sentido. O sea, Assassin's Creed, vale que sí, es menos fuerte, pero también hay asesinatos, para la redundancia. Entonces, quiero saber exactamente, a cuando se dice la violencia extrema, que es la violencia por la violencia, lo que decías tú, un Rape Day o un... el que hablamos del fumbo, ese que el Hatred, ¿no? Era ese, el Gesiel. Sí. O Hatred o una especie de Carmageddon, no lo sé. O sea, no sé exactamente si quizá... todos los juegos que estamos jugando últimamente, estos van a hacer el filtro, porque si no sería tirarse una piedra muy gorda a su propio tejado, muchísimo, muchísimo. Sí, sí, no sé. Bueno, yo, si me permites un momento, volviendo a Stadia, se supone que va a salir este año. Te digo, falta que nos den detalles, porque no sabemos ni precio, si va a ser una suscripción, si tienes que comprar el juego y lo puedas jugar a través de Stadia. Lo que sí sabemos, por ejemplo, son bastantes datos técnicos de la plataforma. Sabemos que, por ejemplo, si ahora mismo la comparamos con las consolas, no hay color, porque tiene 16 GB de RAM y sobre todo el almacenamiento es por discos SSD. Las comparaciones que hizo Digital Foundry en cuanto a tiempos de carga, no hay color, se nota una diferencia abismal. Los tiempos de carga prácticamente son inexistentes en Stadia. Y como os he dicho, la plataforma, toda la arquitectura de la plataforma es por Nvidia, lo cual me hace pensar que las nuevas consolas probablemente vayan a tener una arquitectura similar, ya que hay Nvidia AMD, porque AMD también está trabajando con Microsoft y con Sony para las nuevas plataformas. Lo cual supongo que va a ayudar mucho a que veamos, pues, muchísimos multiplataformas que van a correr en todas partes. Entonces, este mismo año, ya para empezar un poquito con el debate más genérico, sale también el Xbox Cloud. PlayStation Now ya está disponible en España desde hace poquito y desde el resto del mundo creo que desde este mismo año. Entonces el streaming ya ha llegado. Lo que pasa es que ya ha llegado, pero realmente ¿cuándo va a empezar a ser una opción mínimamente con cuota? Este mismo año a lo mejor lo es, tarda un par de años. ¿Cómo lo ves, Ricky? Que te veo muy callado. Callado, no, es que no me dejáis ni hablar, chicos, las cosas como son. Y ahí, por partes, a ver, el futuro está ahí. O sea, servicio de suscripción, yo creo que Microsoft dio la clave con él. Es algo que tenemos asimilado con Netflix y demás compañías. Y es algo que viene para quedarse. El que le guste bien y al que no, pues también. O sea, es algo que va a estar ahí. El cliente lo demanda y va a ser así. Respecto a esta consola, o como quieras llamarla, o mando mágico, pues yo principalmente no lo termino de ver, porque sí, todo es muy bonito cuando se hace una presentación. Una presentación en base a que hay solamente una consola conectada y claro, la latencia será mínima. Pero métele no sé cuántos millones de dispositivos que pueda haber en el mundo y que quieran utilizarlo en el momento. O sea, ahí va a haber bajadas. Tienes que contar con la velocidad que hay en España. Por poner el caso que aquí nos atiende. Ojo, no son perfectas y muchas veces te pones a ver un vídeo en YouTube y de repente te baja la resolución, te baja tal, y es solamente un vídeo que tú estás viendo, que no estás interactuando con él. Entonces ahí, ojo, otro punto más a favor. Y eso habrá que verlo y ver si eso lo arreglan o va muy bien todo o no. Miles de dispositivos. Yo qué sé, me pongo el ejemplo. Diablo 3, cuando salió, se colapsó. O sea, directamente hubo un colapso en servidores que estuvieron, creo que, unos 4 o 5 días sin poder jugar. O sea, eso podrá ocurrir lo mismo con esta máquina. ¿Lo soportará Google o no? ¿O qué? ¿O si te conectas, cuánto tiempo tardarás tú en jugar al juego? Y ya no estamos hablando de 4K pepino que te cagas. O sea, ya es directamente quiero jugar a algo. Pero Diablo 2, Diablo 3 no fue tanto tiempo, fueron 2 días. Dos o tres. Estamos, bueno, 2-3 días. Y estamos hablando de hace ya, de eso fue en 2012. Bueno, da igual, pero pasa con muchos juegos que meten servidores y se peta, porque no están capacitados o claro, y esto que hacen pruebas de betas y demás historias, ojo. A ver, esto hay que verlo. Y sumamos la complejidad de que aquí no es descargar el juego, es jugar vía streaming. O sea que hay un la gente se lo baja y hay, digamos que peta porque todo el mundo está intentando bajárselo. Pero luego sí, para jugar ya no, aquí va a estar durante 2 semanas petado porque todo el mundo querrá jugar si falla. Sí, pero estamos hablando de, a ver, las cosas y más en el mundo de la tecnología han cambiado muchísimo en 7 años. 7 años puede parecer poco para según qué cosas, pero para según qué otras es un mundo. Entonces yo creo que en estos 7 años... No me veo que pueda pasar un nuevo Diablo 3, sinceramente, no me lo veo. Quizás sí, quizás me equivoco y oye, es todo un fracaso estrepitoso, pero no sé, sigo diciendo lo mismo. Yo creo que con la capacidad que tiene Google, no me veo que hayan esos cuellos de botella tan bestias como hubo con Diablo 3. Yo estoy con Rick, yo no lo veo para, claro. Para un jugador, o sea, mete luego multijugador y a ver dónde acaba la historia. ¿sabes? Que eso también te puede limitar mucho. No es lo mismo que tú, oye, pues te puedes jugar Assassin's Creed, venga, vale, que no te importa, más que hay un poco de latencia. Pero ya competitivo, a ver cómo haces tú que miles de personas se pongan a jugar a cualquier juego de hoy en día, vía streaming, y que juegues perfecto. Y ganas una capacidad. O sea, no lo tenemos ahora con consola, que te bajas el juego y muchas veces tienes lag, tienes historia, como para tener que estar jugando vía streaming de forma competitiva. O sea, ahí hay una laguna tremenda. ¿Que las compañías la apoyan? Hombre, claro. A ver, yo como compañía third party, me interesa que mis juegos estén en todos lados. Y si están aquí y me llevo una cuota por tener una representación, pues claro que me apunto. O sea, no tengo nada que perder. Juárez no tiene nada que perder. O cualquier compañía que haga videojuegos y meta sus juegos ahí, tiene mucho que ganar. Y si todo lo que meta aquí, si me dan dinero, pues bienvenido. Es otra opción más para ellos hacer ingresos. Y ahí las compañías pues se van a meter, evidentemente. No va a haber juegos ni de Sony, ni de Microsoft, y desde luego de Nintendo no. Y lo que sí sería una jugada interesante por parte de Google, y si lo consigue, es por ejemplo hablo con Sega y de repente te meto todo el catálogo que tengas. Master System, Mega Drive, Saturn, Dreamcast, para que el que se conecte conmigo en exclusiva lo tenga. O sea, yo creo que por ahí, si consiguen sacar en el catálogo juegos retro a saco, pero a mansalva, ahí pueden haber una cantidad de usuarios que se la comprarían solamente para jugar a esos juegos, que tampoco te requeriría muchos recursos, y que abrirías ahí un nicho de mercado, pero brutal. Si esta gente es un poco inteligente y se mueve por ahí, yo creo que van a hacerse de oro solamente ya con la parte retro, que funcione, y así llevan mucha pasta. Y luego ya, si poco a poco consiguen que la actual pues también rule, pues eso que se dan, pero ya solamente con la escena retro, vamos, ahí ya se hace multimillonario. Yo creo que ahí va a estar la clave, y eso es lo que estaré a la espera de que enseñen en el E3 o en la Gamescom. Yo espero más el E3. O sea, ahora nos han enseñado sobre todo la plataforma y lo que puede hacer. Y un poquito de, pues obviamente no puedes hacer una presentación de una plataforma de videojuegos sin videojuegos, que han sido muy poquitos, y lo que se ha enseñado es poquito para mi punto de vista si tú quieres entrar al mercado de los videojuegos tal y como está hoy en día. Yo lo que espero, como dice Ricky, es que, porque si no, no le veo futuro a esto, es que en el E3 empiecen, venga, juego, compañía, juego, y debe ser una lista de que cuando salga Stadia día 1, quien se meta va a tener ahí un ecosistema de juegos del copón. Porque por muy bonita que sea la plataforma, si tengo 4, 5, 6, 10, 20, 50 juegos, no son nada en comparación con lo que ofrece ahora mismo cualquiera de sus rivales. Y más teniendo rivales que ya tienen sus plataformas de streaming, que a lo mejor no van a ser tan bonitas y tan fáciles como Stadia, pero van a tener un catálogo mucho más grande, y al final eso es lo importante. Porque no me cabe ninguna duda de que lo que lance Microsoft va a ser un pasote. O sea, estoy casi convencido, viendo lo bien que lo ha hecho con el Xbox Pass, el Xbox Cloud, va a ser un pasote, no me cabe la menor duda. Y tampoco me cabe la menor duda que con la capacidad que tiene Sony y el dinero que está ganando con la PlayStation 4 va a ponerse las pilas, porque ahora mismo PlayStation no es una castaña. Y no me cabe la menor duda que viendo que esto es el futuro, Sony nos sorprenda. Y precisamente luego Amu enlazará que Sony pues probablemente nos va a anunciar alguna noticia importante próximamente en un nuevo formato. Pero para mí la clave de Stadia está ahí. Y luego el juego por streaming, bueno, es algo que para mí no, ahora mismo está muy temprano. Requerir de una conexión que no son del todo fiables hoy en día, cuando básicamente de cable, porque inalámbrico, pues el wifi tienes que tener una banda de 5 GHz, tenerlo bien configurado, por móvil olvídate, o sea que de hecho si quieres disfrutar de esto tienes que estar conectado por cable. Pues para eso ya tengo mi consola y mi PC conectado por cable, no voy a ahora mismo cambiar mi máquina por un cable que a lo mejor no me va a dar el mismo rendimiento y puede caer por el sistema, porque las conexiones aún no son 100% fiables. Dentro de 4 o 5 años, que digamos que el 5G esté extendido y que aún hayamos mejorado más, que el Wi-Fi 6 ya se haya implantado, porque este año pues empiezan a salir dispositivos, pero aún no, que mejoran mucho la latencia, pues entonces sí. Pero ahora mismo pues están empezando, porque en algún momento se tiene que empezar con esta tecnología, pero yo creo que va a tardar bastante en el que el streaming sea una opción de juego que esté a la altura o equiparable en cuanto a cuota con otras opciones de juego. Sí, pero ojo con eso, porque, a ver, tú dices, bueno, hay que ver, tal, vale, vamos a poner un caso que si solo necesitamos una conexión a internet, y pongamos por caso, me pongo a mí, por ejemplo, yo tengo una conexión de 600 megas, ¿vale? O sea que no es simétrico, evidentemente, pero estamos dando una conexión bastante rápida, o sea que yo en principio no tendría ningún tipo de problema para jugar en 4K, Yo ahora con la máquina que tengo, yo no puedo jugar en 4K. Bueno, sí, podría jugar un 4K, pero me costaría muchísimo. No lo podría a 60 ni de coña, evidentemente no en máximo, en toda la en alta resolución, o sea, en todo al máximo. Pero si ya con mi conexión funciona, yo no tengo problemas, no tengo cortes y tiro para adelante, yo por ejemplo ya no necesito un ordenador ultra mega pepino. Solo con comprarme un monitor 4K me es suficiente, ¿no? Entonces, también hay que ver un poquito cómo afecta eso, por ejemplo, a los desarrolladores de hardware. Porque como esto sigue adelante y vaya bien, vaya en auge y tal, ojo, porque estamos hablando de que lo que quizá, si querías jugar a lo máximo, le das un desembolso grande de pasta, en el PC, evidentemente, ahora ya no. Ahora ya no. Quizá ahora es eso. Antes pues dabas el monitor más las componentes, más simplemente con el monitor, si no tienes evidentemente, es suficiente. No, y que además te podrás decir, oye, acabo de jugar, pues me dejo de jugar, guardo la partida, me voy por ahí, me llevo un mando Bluetooth, enciendo el móvil en otro sitio y continúo la partida donde lo he dejado, con la conexión 5G y con el mando Bluetooth, pues controlo el juego y sigues jugando exactamente al mismo juego. Lo que hemos hablado de la arquitectura de Stadia, que no sé si lo he dicho, está basada en Linux. Los desarrolladores, si quieren, te pueden hacer funcionar 4, 5, 10 máquinas simultáneas para correr el mismo juego, pero subir los aspects un montón. Entonces, estar más desarrolladores, decirte, ¿quieres jugar en Ultra? Pongamos que Stadia tiene X precio. Pues tienes la versión Premium del juego, que te cuesta X más, y porque lo que te están es rentando 10 máquinas para que veas eso a 8K y 60 frames, por decir una burrada, ¿no? Pero los desarrolladores tienen la posibilidad de, si quieren, juntar varios núcleos de Stadia y subir los gráficos aún más. Eso es la versatilidad de la plataforma. Entonces, como dice Samu, la plataforma es muy interesante, obviamente. Yo estoy esperando aún verla, lo que dice Ricky, que ver, asegurar que esto se puede utilizar a nivel mundial y y que funciona de forma estable. Y para eso yo creo que vamos a tener que esperar. Por mucho que sea Google, esto es un proceso muy ambicioso y dudo que de primeras vaya a salir bien. Pero bueno. Hombre, a ver, que de primeras vaya a salir bien, o sea, yo no creo que vaya a salir mal, pero sí que poquito a poco, o sea, no me espero que mañana, sí, claro, venga, va, todo streaming. No, o sea, yo creo que... Pero son cositas como, por ejemplo, la que tenemos ahora preparada, como son cositas, pequeños detalles que vamos viendo como la cosa, no es que vaya todo enfocado al streaming, pero sí que dices, hostias, por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues bueno, es que ha salido ya, o se ha anunciado, mejor dicho, la primera Xbox One sin lector de discos. Es la llamada Xbox One S All Digital, la cual tiene 1 TB de capacidad, ¿vale? De espacio. Y evidentemente, pues ya va a ser todo digital. Es decir, que no vas a poder jugar con juegos físicos, necesitas bajártelos. La consola ya viene, en principio el 7 de mayo saldría a la venta, y ya viene con las versiones digitales de Forza Horizon 3, Minecraft y Sea of Thieves. Pero es lo que hablamos. Ya están descartando el soporte digital, físico. Entonces, poquito a poco estamos viendo cómo esto empieza a ser una realidad. Ahora toca evidentemente ver cómo es las ventas de Xbox One, con este, que yo aquí sí que no me espero un gran boom de ventas, porque más una Xbox One ya es una consola que ya hace un tiempo, que ya lleva bastante tiempo en el mercado, así que vamos a ver un poquito cómo va el tema. Pero si sale a un precio bastante competitivo, quién pues sabe. Pues ojo, Amu, porque yo estoy viendo mucha gente que esta generación ya ha jugado casi todo lo que tenía que jugar con Sony. Y si Microsoft te lanza esto por los rumores más bestias, que es que sea 100 euros más barata. Si ahora mismo lo ponemos que está en unos 190, 180 la One S, te sale esto por 100 pavos o menos. 100 pavos con esto más un Game Pass. Ojo, ojo, que hay mucha gente que no te dice que no de estarte el añito que queda de generación con esto jugando a todo lo que no ha jugado de Xbox. Y por ejemplo, hoy es día 24 de marzo, mañana día 25, Sony va a dar noticias. Sony va a presentar su primer, es que no me acuerdo el nombre, no sé, es como el Nintendo Direct o el Microsoft, el Microsoft Insight. Van a hacer su propia conferencia vía streaming, vía online, para dar sus noticias y anunciar sus novedades. Ojo que Sony nos presente también novedades con el PlayStation Now, porque ahora mismo está fatal. O sea, ahora mismo sabemos que el catálogo básicamente es PlayStation 3, de PlayStation 4 prácticamente no hay nada y todo viejo, 720p, 30 frames con muchos problemas. Sí que te puedes descargar los juegos, pero el streaming funciona bastante mal, la calidad de imagen es mala. Aquí en España al menos han habido unas colas terribles para poder jugar, sobre todo porque te daban, no sé si era una semana o dos gratuitas. Pero bueno, está ahí su plataforma, se puede jugar desde PC. Así que, bueno, mucho ojo sobre todo con el PC en el futuro, porque al final desde el PC vas a poder jugar a todo, a ver si lo habilitan otras plataformas. La Master Race, es que es la Master Race, es que lo hemos visto mucho tiempo, los peceros. Sí, por cierto, te refieres al State of Play, que es lo que van a hacer mañana. Pasa que cuando oigáis este programa ya habrá sido, evidentemente, y lo que haremos será en el próximo programa Guru, haremos un... Claro. En el próximo programa Tocho, haremos una... Un repaso sobre lo que ha hecho Sony. Todo lo que diga, pero yo estoy convencido que algo van a decir del streaming, porque es que si no se quedan muy atrás para la próxima generación. Pero oye, que está ahí. Y simplemente quiero repasar aquí un comentario que nos han dejado aquí en tiempo real ahora mismo en nuestro Telegram. David del Castillo comentando que para él Google tiene la capacidad y los servidores que nadie más tiene. O sea, lo de que si alguien puede hacer esto es Google. Pues lo mismo que dije antes, desgraciado. Bueno, pero estoy comentando aquí que nos han escrito ahora mismo en directo, entonces bueno, pues para comentarlo, ya que tenemos aquí nuestra gente en el Telegram para hacer publicidad. Vale. Dekis, ¿alguna cosita antes de cerrar quieres aportar? No, completo. Ok, pues yo creo que esto ha sido todo por este programa de hoy. Como hemos dicho al principio, un programa rápido, con mucho contenido, pues evidentemente Stadia ha sido el gran núcleo de este programa, y simplemente pues estar atentos a ver cómo evoluciona y cómo va el desarrollo de Stadia, mejor dicho. Y también, bueno, en principio se supone que ya para cerrar, han dicho que se podrá ver en el comercial Ready en este 2019, tanto en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa. ¿Qué países de Europa? No se sabe, pero bueno, de momento yo creo que poquito a poco va a ser una información, pero bueno, vamos a estar con un ojo atentos a Stadia. Lo que sí que sabremos por seguro es que el programa la semana que viene vendrá el programa Tocho, el programa gordo de Indie Podcast. Así que nada, sabed que tenemos el Telegram para el canal de Telegram con todos los oyentes que han ido, que bueno, a veces se fueron unos pifos tíos de la hostia, súper divertidos, nos lo pasamos muy bien. Así que os invito una vez más a venir aquí a hacer la vuestra y reíros un poco. Y nada, recordando que esto es el Indie Podcast, el podcast de los juegos y videojuegos, donde estáis todos invitados. ¡Muy buenas noches! ¡Adiós!